Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 115. Hoy hemos arrancado con el trío británico Rudimentary Penny y con la cuarta canción de su primer disco. El tema se llama Rotten to the Core, el álbum Death Church y el año de publicación 1983. I'd sell my second. Permanecemos en Inglaterra, en concreto en Londres. Era la banda USA Nails y la canción What is the Price, incluida en la recopilación variada del sello Ominid Sounds y titulada A Particular History 2016-2017. No es la primera vez ni será la última que escuchamos a este grupo de New Orleans, Louisiana, llamado Spurge. Hoy hemos oído el tema White Eyed, incluido en un álbum en formato digital que vio la luz en 2016 y que se titula Backstabber. Desde Missouri, Estados Unidos, Shitstorm. De su caseta homónima, publicada en 2015, ha sonado el corte 666. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. El increíble grupo de Chicago Cheer Accident, unos asiduos en el programa desde nuestras primeras ediciones, allá por 2012, cuando emitíamos desde la ventana de Radio Bronca en Nou Barris, Barcelona. Hemos disfrutado la canción Elbow Deep in Turkey, que forma parte del disco Dumb Ask, año 1991. We want it to be accepted. We just need ideas. We want it to be accepted. Eran Public Image Limited, también conocidos como PIL. Esta canción es la que cerraba su primer trabajo, First Issue, titulada Father Stumpf. Corría el año 1978. quinteto de Múnich, Alemania, Merricks. Escuchábamos el tema Have Good Time, que formaba parte de su cassette de debut allá por 1987. Seguimos viaje de un disco recopilatorio publicado en 1996 por el sello Blue Note. En formato CD hemos escuchado la canción Hey Girl, interpretada por Jim Harris and the Three Sounds. Here's a little song right now, ladies and gentlemen, that's designed to make you feel like good. Designed to make you feel good, says, I hear something saying. The gang, that's the sound of the men working on the same gang. All day long they're saying, ooh, ah, yeah, ooh, ah, ooh, ah, all like that, ooh, ah, baby, that's the sound of the men working on the same gang. Say Look, everybody, everybody help me say this thing, huh? Everybody help me do it. Come on, everybody help me. Everybody do it. Let me hear you. Come on, let me hear you. A little louder than that. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Got the sound of the bill working. On that game. Got the sound. We better quit working on the same. Ha! Yeah. Desplegamos la alfombra roja en Peladilla para recibir al genial Sam Cooke en un mítico concierto que se celebró en el Harlem Square Club en 1963. La canción se titula Chain Gang. Estás escuchando Peladilla, programa musical en libertad que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Redifusión cada lunes a las 12 del mediodía. Genio a genio. Era Nick Drake tocando y cantando su inmortal canción Free Ride, incluida en el magistral disco Pink Moon, que fue publicado en 1972. Los ingleses Soweza, con esta delicada pieza Water in the Form, que se incluía en el segundo recopilatorio del sello de Bradford, Obscene Baby Auction, allá por el año 2004. Thank you. luteña, sigui yo yuye po luteña, ninkumana unaneni, makete mena unambasi, alamana yo meña wa motese. Muye miri la koda luma, ulukote tiña, alamana mo meña wa motese. Wey, wayen na makosa, ninkumana unaneni. Te mena una masi ni ma penfo una nene alla mano mo meño amo te se moye miri la quando luma ulu cote tiña alla mano yo meño amo no te. Viajado hasta África, en concreto a Burkina Faso, para encontrarnos con Amadou Balaké, un cantante con 50 años de trayectoria. El tema que ha sonado se incluye en el disco Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979. seguimos en el continente africano, era la guitarrista Amaria Hamadaler, con la pieza Taranine, publicada en formato digital por el sello Sahel Sounds en 2020. Daniel Higgs, la canción Muharsin and Schoenhut, tercer corte del álbum Ancestral Songs, que fue publicado por el sello Holy Mountain en 2006. Let her rain. promise to change. It was sent from heaven to you. It was sent to the beloved Son of God. Oh, the rain, let our rain, let our rain fell on me. Oh, the rain, let our rain fell on me. Sublime el bluesman Blind Willie Johnson, interpretando The Rain Don't Fall On Me, año 1929. Y así vamos terminando esta peladilla, la número 115. Y no queremos hacerlo sin darte las gracias por la escucha, un beso y salud.